Gentilmente y de muy buen humor ha aceptado conversar nosotros en el Boulevard Plaza Sol, Ninón Franchini, por segunda vez, esta vez acá, pero la vez anterior en librería que León nos visita, luego de que va a dictar un nuevo seminario de activación interna de la glándula pineal. Sí. Ni yo me entiendo la letra. Ya. De la glándula pineal, porque lo anoté para no olvidarme. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Oye, un gusto también de saludarte, pues yo súper bien y feliz de estar acá nuevamente en Osorno, y a una ciudad tan bonita también. Uno cada cierto rato escucha de la activación de la glándula pineal. Te voy a contar un poco la historia, porque esto surge hace aproximadamente 40 años cuando Frecia Castro, que es una periodista chilena, ella recibe esta información y producto de una práctica de 10 años en el desierto de Atacama, ella crea este método, el método de activación interna de la glándula pineal, que es toda una metodología. ¿Y cuál sería el resultado de esto? Primero es la activación de este centro, que es el centro energético pineal que existe físicamente, que se encuentra en el centro del cerebro, y que la función primordial es una expansión de conciencia. Entonces tú puedes acceder a un nivel de información mucho más elevado, el que nosotros normalmente tenemos como seres humanos. Entonces, por lo tanto, se traduce en términos de resultados a que nos ponemos más creativos, mejora la memoria, la concentración, tenemos una mejor calidad de sueño. Y a esa pregunta específica que tú me hacías con respecto a la sanación, sí hay personas que se sanan de diversas cosas, si bien el método no es un método de sanación, sí ocurren sanaciones también con respecto a esto, a la práctica, a esta metodología. Porque esta es una metodología que se practica. ¿Cómo se practica? Eso. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se practica? A ver, porque esto uno lo asocia como a que tengo que levantarme muy temprano, que tengo que vestirme de cierta forma, o que tengo que tener ciertas condiciones físicas. ¿Está asociado a eso? No, para nada. Mira, este es un método que es abierto a todo público. No es necesario que tú cambies tu estilo de vida. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es que los cambios ocurren por evolución y no para evolucionar. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Que no es necesario, ser vegetariano para elevar tu conciencia. Sino que al elevar tu conciencia probablemente puedes llegar a ser vegetariano. Es como una consecuencia. En el fondo me refiero a eso. Mira, la glándula pineal, la activación de la glándula pineal existe hace mucho tiempo desde las culturas ancestrales. Desde Egipto como el ojo de Horus, la India como el tercer ojo, está dentro del arte polinésico y siempre estuvo este conocimiento como a ciertos grupos. Ahora tenemos la fortuna de que este conocimiento está abierto para todos y no tenemos que cambiar nuestra forma de ser. O sea, podemos seguir siendo seres viviendo en la ciudad o realizando nuestras profesiones en nuestros distintos ámbitos y practicando este método. La práctica de esta metodología es bien simple, es dinámica. No necesito estar 3 horas en posición de loto, por ejemplo, o encerrado en una montaña. No, no necesariamente. Sino que los ejercicios son ejercicios que duran 12 minutos. El más largo puede durar 20 minutos, por ejemplo. Y lo podemos hacer en cualquier lugar. Ahora, ¿hay una limitante en términos de edad, género, condición física? No, para nada. Desde los 11 años en adelante hasta los 95 años, no sé. Ya. No hay un límite de edad, lo que sí es que sobre los 11 años. ¿Por qué? Porque los niños más pequeños son más inquietos. Entonces el seminario dura bastantes horas, entonces en realidad no... ¿Y dónde lo van a realizar ustedes acá? En el edificio... Fusulogier, sí, no exactamente. Exacto. Si nos está escuchando en www.pailobo.cl, vamos a dejar la dirección aquí. Y para mientras, a su asistente le vamos a pedir que nos dé el número para que la gente lo podamos decir para la gente que nos escucha en Spotify o en iTunes, porque ahí no va a estar. Entonces necesitamos el número del edificio Fusulogier, porque es el sábado, pero el 6 y el 7 de este mes. O sea, yo estoy grabando en este momento el 5. Esta conversación realiza el 5. Estar viniendo en mayo también. ¿Usted vuelve? Vuelvo. Muy bien. Vuelvo a Osorno, vuelvo a esta ciudad. Así que vuelvo en mayo. Okay. Así que volver a hacer el mismo seminario. Cosas de la vida no había podido volver hasta ahora. ¿Y qué tal es la respuesta de la gente? ¿Se va contenta? ¿Se va satisfecha? ¿Alguna sorprendida porque era algo distinto pero que era positivo al final? Lo que pasa es que todo, y es lo que nos pasa a todos cuando llegamos a esto, porque llegamos como a lo desconocido. Porque uno tiene mucho prejuicio y se imagina muchas cosas. En realidad tú te encuentras con una clase, como una clase de universidad, donde hay una instructora que te explica muy claramente ciertos conceptos, que la persona tenga muy claro lo que va a hacer en el fondo, y después viene toda la dinámica de ejercicio. Pero la persona se va con una conciencia de lo que está haciendo. Y eso es lo importante. A veces las personas llegan a veces a estos cursos como con la idea de, como el parche curita. Okay. De decir, no sé, tengo un problema de insomnio o hay ciertas cosas en la vida que no funcionan y quiero simplemente solucionar como la solución mágica, como la varita mágica. Y eso sí existe, pero también hay un trabajo. Es decir, yo tengo que practicar, tengo que seguir esta metodología y tengo que también, en el fondo, expandir mi conciencia. Que eso es un camino. De esta activación de la glándula pineal, una vez que se activa, ¿uno debe seguir un proceso o listo, con este taller se activó y voy por voy así, ya estoy listo? Mira, tu pregunta tiene dos respuestas. A ver, ayúdame. Mira, una, con el taller se activa la glándula pineal, uh-huh, hasta que te mueres. Ya, genial. Ya queda activada. Lo que ocurre es que tú puedes estar conectado o desconectado. Uh-huh. Es decir, puedes ser una persona que practique, como puede ser una persona que no practique. Eso es una cosa, y que eso obviamente depende de cada uno. Ahora, con respecto a las terapias complementarias, comillas, aquí me puedo explayar un poco con esto. Sí, por supuesto. Ya, porque quiero explicar algo que no todas las personas saben con respecto a estas terapias complementarias. Existen tres tipos de medicina. Ajá. ¿Ya sabías eso, no? No. Ya. Existe la medicina alópata, uh-huh, que es la medicina tradicional, es decir, que tú vas a un hospital, no sé, tomas medicamentos. La medicina tradicional, que se llama medicina alópata. Existe lo que es la medicina que sería como de segunda línea, que tiene que ver con la medicina homeópata, por ejemplo. Que ahí estaría todo lo que es hierbas, acupuntura, homeopatía, etcétera. Y existe la medicina que es más sutil, que es la medicina energética. Que ahí entraría, por ejemplo, las flores de Bach, el Reiki, los imanes, y también entraría la pineal dentro de las medicinas energéticas. Nosotros, como seres humanos, como nosotros estamos acá, nos movemos dentro de estos tres estados. Uh-huh. Dentro de estos tres estados nosotros estamos. Entonces, no es que, por ejemplo, yo tenga una neumonía y diga, ah, ya, yo me lo voy a sanar con energía la neumonía. O sea, yo tengo una neumonía, yo soy enfermera de profesión, tengo una neumonía, estoy con fiebre, necesito antibiótico. Sin embargo, me puedo ayudar con la medicina complementaria. Y hay otras cosas con las cuales sí, yo puedo tratarlas solo con medicina complementaria. Pero obviamente eso depende del estado del ser. Nosotros nos movemos permanentemente en esos tres estados. Entonces no es tan simple este tema de las medicinas complementarias. No es que yo diga, ya, yo voy a la acupuntura y me sané con toda la acupuntura, sino que es una sumatoria de cosas. La gente tiene la creencia de que no, yo voy a ir a, no sé. Que una cosa elimina a la otra. Claro. Que es excluyente, perdón. Que son excluyentes y no, absolutamente no. Y por eso son complementarias. Son complementarias, exactamente. Y eso también tiene que ver con la responsabilidad, uh-huh, que nosotros tenemos también. O sea, que en el fondo yo no podría hacer, no sé, yo tengo un cáncer, por ejemplo, y no puedo decir, ya, me lo sano solo con medicina energética y si a lo mejor tengo la posibilidad de operarme y usar las dos cosas y complementarlo. Eso me gusta, me hace sentido. Me hace sentido porque uno de los problemas que tenemos y que nos reclaman los médicos, nosotros tenemos otro programa que se basa en cuidados paliativos, es el hecho de que efectivamente en la desesperación la gente suele tomar un solo camino pudiendo tomarlos todos, que no son necesariamente excluyentes. Claro, lo que pasa es que ese es el tema, que nosotros nos dividimos, nos polarizamos hacia ciertas cosas. Y la verdad es que no necesariamente tiene que ir así, no tiene que ser excluyente. Nuestra asistente, no, una colega suya, estamos aprovechando que vamos a sincerar porque después vamos a salir en la foto, van a salir mintiendo. El edificio Fusloger, aquí nos llegó la dirección, se encuentra en Los Carreras 889, departamento 202. Edificio Fusloger, Los Carreras 889, departamento 202. Pero ustedes aparte tenían otro tipo de contacto que era... Por supuesto, mira, tengo la fanpage que es Vive Libre Pineal. Vive Libre, yo lo noto, Vive Libre Pineal, ¿ya? Ya, que ahí me pueden mandar un mensaje interno. Ahí está el fanpage. Sí. Ya. El mail que es vivelibre.enciendepineal. .enciendepineal, ok. @gmail.com. Gmail.com. Sí, somos muchos. Somos muchos. Ya, muy bien. Y ahí también se pueden contactar contigo durante... Este 6 y 7, y después también para la gente que no alcanzó, porque lo pilló con chamano, tenía otra actividad, ¿cierto? Tenía todo el día aquí que venir, al lado del bulevar va a estar la ruta del chocolate, entonces puede venir en mayo. Claro, absolutamente. Ahora la idea es en el fondo que se metan a la fanpage y van a ver que siempre se van haciendo aportes, contenido, meditaciones, hay reflexiones también con respecto a esto. Y podrán encontrar que ustedes también están muy unidos a otros instructores. Lo que pasa es que nosotros pertenecemos a la organización Fresia Castro. Nosotros nos formamos con Fresia Castro, entonces pertenecemos a una organización. Entonces hay instructores no solamente acá en Chile, sino que también en otros países, ya sea Perú, Argentina, Colombia, Venezuela. Hay instructores que están haciendo seminarios en Estados Unidos, en España. Esto ya se está haciendo muy, muy masivo. Ok, te agradecemos y no te quitamos más tiempo. Ha conversado con nosotros Ninon Franchini, que vuelve en mayo, pero ahora está el 6 y 7, lo repito, esto parece radio. Edificio Fusilogier, Los Carreras 889, departamento 202. Estamos en Osorno. Pero dejamos el fanpage que era Vive Libre Pineal. Sí, es el fanpage. Es la fanpage. Y el correo es vivelibrepineal. No, vivelibre.enciendepineal@gmail.com. Ahí estamos. Okay. Entonces ahí la idea también es que me escriban y cualquier duda o consulta que tengan, yo feliz en responder. Ok. Muchas gracias. Nos vemos. Ya. Chao, chao. Ya, chao. Gracias.